se fue nomás, se fue nomás. Se trepó a una nube y se fue, pero dijo que volverá. Para entonces lo esperaré. Adiós, adiós Jesucristo, adiós, te recordaré, viviré la esperanza gloriosa de encontrarte un día y de echarme a tus pies. Time.